La Subsecretaría de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires implementará a partir de mañana la cuarta modificación de mano de la calle Arenales en solo 33 cuadras. Será entre las calles Escalabrini, Ortiz y Billinghurst y el nuevo sentido en dirección al centro. Se busca de esa manera una vía paralela a Santa Fe. Gente sexy, esto ya pasó. Vamos a hablar con Mariana Kopman, quien está presentando su libro Nuevo Manual de Gastronomía Molecular. La pregunta es sí. Gastronomía molecular. En realidad es, como el subtítulo del libro, es la unión ciencia-cocina. Lo fascinante es que en la cocina transformaciones químicas hay pocas. O sea, donde se generan nuevos compuestos. Una es cuando haces caramelo, es lo que estás haciendo. Fundís el azúcar supera los 170 grados sí. Y se empieza a desarmar y ese desarmado de esa molécula genera nuevas moléculas. Esas nuevas moléculas son el caramelo. En Gente Sexy, esto ya pasó. Llegó el momento, ya te lo veníamos diciendo, tenemos una guitarra Parker. Por si nunca escuchaste cómo vamos a regalarla, es básicamente de la siguiente manera. Entre el lunes y jueves van a salir por teléfono oyentes que se anotan al 4535-7625, todavía estás a tiempo para anotarte, y que quieren tocar un fragmento desde su casa de algún tema. Nosotros vamos a evaluar después cuál es el que se lo merece. ¡Dale! Con la guitarra por la cabeza. En Gente Sexy, esto ya pasó. Yo hace mucho tiempo que estoy descontento con una parte de mi cuerpo. Bueno. Usted se preguntará con cuál de todas. Miembro viril. Sí. Tengo mucho pelo en los hombros. Sí, es verdad, Clemente, tenés mucho. No te lo quería. Ay, menos mal que lo dijiste vos, boludo. ¿Debo sacarme el pelo de los hombros? ¿Debo depilarme? Parece que tuvieras algo no sano, digamos. Claro. Parece que te tuvieras sarnita. Mamá, ¿estás ahí del otro lado? Estoy acá. Madre querida, ¿me tengo que depilar o no? Primero, la depilación es sumamente dolorosa. Tu vello no creo que sea suave. Mamita querida. Por otra parte, es poco sexy un hombre depilado. Soplanucas, mariposa, invertido. No miramos televisión. Bienvenidos a Gente Sexy, siendo las 16:06 con 32 grados 8 en la Ciudad de Buenos Aires y un día de mucho sol que precede a un día tormentoso que va a ser el de mañana. Damos inicio a una nueva jornada en este programa con la presencia estelar de Santiago Calori. Gracias. Hola. Gracias por haber venido. Sí, buenas tardes. No, me desoriento un poco porque gritás mucho cuando empieza el programa. No, pero me alejo. Parece que esté bien. Me alejo del micrófono. No me parece que esté bien, no es falta de respeto al oyente gritarle así. A mí Ricky Durán me dijo, más o menos marzo, abril, guarda con hablar muy cerca del micrófono porque rompe. Bueno, más o menos en octubre, lo entendí. Bien. Pero ahora mido la distancia, no uso la distancia de mi nariz porque sería como un kilómetro y no se claro. Escucharía. No, pero más o menos me acerco. Ayer, bueno, incidente. ¿No? Y esto está subido en nuestro blog, una depilación sí. Aquí sí. En el programa. Bien, te lo merecía. Depilación grupal. Sí, se me depiló algunas partes del cuerpo. Yo lo que quiero decir es... No puedo creer lo que estoy oyendo. Esa es mi madre. Bueno, no, nadie lo puede creer. No. Noté que Luis Roberto López, epa. Roberto, ¿no? El Tucu. Sí. Hay un tema de Lady Gaga, dice Roberto. Sí, Roberto. Lo tengo de ringtone. Sí, me puso mucho ímpetu a mi depilación. Sí. Uh-huh. Me tocó mucho la espalda con sus manos abiertas. Hermoso. Y se le... Julián Díaz, gracias por estar con nosotros. Y se le notó mucho... ¿Qué? mucha sapiencia en cómo, sí, cómo lo hacías. ¿No? Tiraba, oh, no, Fiorella. Tiraba más data que las mujeres. Sí. Sí, sí, sí. A ver, es hora, chico, que nos cuentes algo que no nos querés contar, hay, y que lo tenés guardado hace un, sí, tiempo. Hay una cuestión básica. Si uno lee las instrucciones de la cera de Pilates, no, de las banda de Pilates, no las habías leído. Las leí en el, no, principio del video. No las, sí, las leímos, yo las leí. La leímos. Aparte tenía unos gráficos por si no sabías leer. Claro. En mi caso. Tenía unos dibujitos que se explicaba bastante. Menos bien mal lo que pasaba. Menos mal que tenía dibujitos, sí. Te traté con cariño, te traté con amor, te pasé la toallita húmeda por la espalda. Eso es cierto. Y después te apoyó. Sí, después me apoyó. Eso es tremendo, eso es tremendo. El programa, el día de hoy vamos a tener un montón de cosas, pero en principio quería comentar una. Ayer lo comentamos, pero era como, bueno, parece que lo publicó en Facebook. Finalmente Fiona Apple no va a venir al Personal Fest. No. Porque se queda cuidando a la perra. Y quiero eso, morir. Tiene una perra que está enferma. Sí. Una perra que está enferma. He notado en redes sociales debate con respecto a si está bien o mal que Fiona Apple se quede cuidando a la perra. Yo quiero decir, como conductor de Gente Sexy, que la banco a muerte. Sí, adhiero completamente. Pero por favor, sí, obvio. No hay debate, se acabó. No hay debate, los tres no gustan los animales. Es que ninguno puede decir. No, me parece que... No estoy de acuerdo con aquellos que dicen, no es un perro. No entendés. No entendés. Nada. No es un amigo, no es un perro. Es un amigo, claro. Es un compañero. Sí. La banco a muerte. La banco, sí, a muerte. Y quiero que... Sé que estás escuchando y quiero que sepas que si es necesario que te ayude a cuidar a la perrita, voy a estar con vos. ¿Qué pasa? Sí, ¿eh? Sí. Yo también no tengo, sí, problema. Sí, no tengo, sí, obvio, obvio. Yo, si no le jode, vamos los tres. Digo, no, sí, no, pero que nos quedamos afuera. Si venimos, no tenemos que andar afuera. No, a esa chica le gustan las cosas. ¿Vos qué vas a decir algo, querida? Sí, que es raro esto del debate, ¿no? Porque es o estar con su perrita, que es su amiga, ha estado con ella durante muchos años en su peor momento. O ver un montón de raros sudamericanos que no conoce, que puede, claro, ver mañana, puede venir el año que viene, puede venir cuando quiera. Ella no se va a morir, se va a morir la perrita. Es verdad, no, es verdad. Te tranquilizás, porque no digas se va a morir la perrita, sí, porque todos nos entendemos. Igual esto abre lugar una especulación horrible que tenía que ver con Pablo Manzotti, ayer la dijo, que es que, ¿qué pasa si la amiga de Fiona Apple, la perrita, palma hoy? Supongo que habrá un duelo, ¿no? También. ¿Pero viene o no? No va a venir. No, me parece que no va a venir. No viene. Se queda llorando en la casa. No viene. Aparte, escuchame una cosa. Fiona, me parece a mí que aparte de quedarse viendo la perrita, ya arregló otras cosas para hacer. Arregló, sí, conciertos locales, digamos. Sí, y hagamos un asado. Claro, sí. No creo que si es picha hoy, que sí, yo la tenga en la gloria si es picha hoy. Bueno. Estoy viendo en C5N al capo este que se parece al cantante de Flepar, sí, pero haciendo una nota en Estados Unidos mostrando fotos de argentinos a ver si la conoces. Nunca la vi. No, pero aparte la vi. Mandan a este válido mental. Sí. No, ¿por qué? Sí, primero, no sea malo. Primero le dan la visa. Segundo. Sí. No sea malo. Lo mandan a hacer una nota que él señale dónde queda Aida en un mapa y después hablamos. No, imagínate, pero tiene que ver. Esa nota se hizo mucho, ¿eh? Sí. Conozco gente petiza, narigona y barbuda que la hizo. Está remanido el recurso. Sí. No, tampoco la inventé, no, yo. No hables de gente la hemos hecho. Un par de cosas con respecto al programa del día de hoy. Viene Joe Fernández. Sí. Astrología. Hoy vamos a darle un lugar de privilegio a la sección astrológica porque ya empieza, sí, a jugar el factor verano y las relaciones, uh-huh, de verano son muy importantes. Uh-huh. Puedes llamar al 4535-7625 para anotarte, para consultarle a Joe Fernández todo lo que necesites saber con respecto a tu futuro a partir de los astros. Puede ser laboral, puede ser de amistad y puede ser de amor. Igual yo no me guiaría solo por lo que me dice Joe Fernández. En lo personal lo digo. Pero sabes, hagamos, que la pega mucho. Hagamos una advertencia y evitemos los juicios. No, obvio. Tenemos, sí, oyentes susceptibles muchas veces, pero digo, Joe Fernández es un tipo que muchas veces da en la tecla. Y ya ha sucedido de gente que dijo, ¿me dijiste que en 2 meses iba a estar en pareja? Sí, estoy en pareja. Estoy en pareja. Me dijiste que en 2 meses iba a entrar en la peor bancarrota. Estoy en bancarrota. Obama lo llamó, después lo llamó para agradecerle. Joe le dijo, quédate tranca, volvés, ganás. Y después Obama le mandó un regalito, tengo entendido. Obvio, porque sí, no destiñe, porque negro posta, Obama. También. Y yo sé quién son las fotos. Ya está mostrando alguno que no se sabe. Belén Aramburu, le muestra a María Belén Aramburu. Bueno, capo, eso es un recurso. Otra cosa más. Hoy tenemos el tercer round de guitarristas que se quieren ganar la guitarra Parker de Gente Sexy. La guitarra Parker de Gente Sexy. Siempre salen al aire los oyentes que quieren venir este viernes a tocar aquí. Sí. Habrá alguno que toque así como Norberto Napolitano, en sucio y desprolijo. Salen al aire, tocan un fragmentito, 20 segundos de una canción desde su casa y nosotros elegimos al mejor con un criterio amplio, digamos. Esto no tiene que ver con una cuestión técnica de velocidad de los dedos, sino con la garra que le ponen. Totalmente. Ayer, por ejemplo, ganó un pibe que estaba encerrado en el baño del laburo y que además sabía tocar. Digo, no es que no estoy haciendo algo dificilísimo, pero no sé tocar, pero quiero una guitarra. Claro. El ganador de lunes, ganador de martes, ganador de miércoles y de jueves van a venir acá a tocar la guitarra con Bobby Flores de jurado. Yo estoy nervioso. Porque no, yo no te, ni te cuento. Vas a tener que enfrentar a estos cristianos cara a cara y elegir a uno. No me imagino cómo se pone Pachano, ¿no? Todas las noches. No, de hecho, si alguno es tímido, si alguno es tímido y no quiere hablar al aire, puede grabar un mensaje al 40108320 con sus datos, tocando un fragmento, porque también va a haber un ganador de los mensajes. Hola, soy Luis Roberto de Tucumán y quiero tocar Samba de mi Esperanza y estos son mis datos. Y lo toca, es así. Bien, va así. Vamos a tener una gran invitada, vamos a tener la sección de Smirnoff. Atención, porque en un ratito sale un kit de Smirnoff que es una locura. Yo no sé por qué no lo tengo todavía. Definimos, porque no llamé, ¿no? ¿Te defino locura? Definimos una locura. A ver, ¿cómo es? Smirnoff Ice. Sí, tiene sentido. Sí. Pomelos posta. Sí. Pomelos. Gaseosa, sí. Pomelo. Vasos, jarra. De todo. Me dan ganas de beber. No, es muy grosso, es muy grosso, es muy grosso. Te contamos alguna fiesta y después siempre le regalamos a algún oyente avispado que esté atento. Por eso te digo, estate atento, pero tenemos de todo. Vamos a regalar el kit de Smirnoff. Es un lindo día. Es un calor. No es un hermoso día. Está tucumánico el clima, pero es un lindo día. ¿Vos decís que ya estamos tucumánicos? Y está metiendo un 30 grados. Sí. Es... 32.8 la temperatura. Ahí va, vamos a hacer una cosa entonces. Yo para refrescarme siempre uso música. O sea, me baño, pongo música. Si me tiro una pileta, pongo música. Si llueve, necesito estar escuchando música. Si plumereas. Así que ya quedé con ese impulso. Que sea con pilas, ¿no? Porque vas a terminar las tragedias de los famosos. No, obviamente. Me voy a dar una refrescadita, vos también hacerlo con un clásico de David. Que se llama Héroes, Heroes. Bienvenidos a Gente Sexy, amigos. En este programa siempre vas a escuchar canciones maravillosas. Y esta es solo una de ellas. En Gente Sexy, todo sobre el recital de Pulp de esta noche. Ya llegó Carola Reina, gran entrevistada. Esto en un toque, simplemente tenés que esperar una pequeña tanda. A la gente sexy no le importa lo que piensen los demás. La gente sexy se la pasa tirando onda. Me siento sexy porque no me importa.

ponga el rata, falta que ponga el rata, falta el rata, falta el rata. Ahora tu Movistar también es tu billetera. Llegó Wanda, tu dinero móvil. El nuevo medio de pago de Movistar que te permite enviar y recibir dinero al instante. Recargar tu Movistar o el de otros y realizar pagos cuando quieras y donde quieras. Rápido, sin colas ni horarios y tan simple como enviar un SMS. Activalo gratis al asterisco 926 o ingresando en wandamovil.com. Movistar, compartida, la vida es más. Wanda es un producto de Mobile Financial Services SRL. Más información en wandamovil.com o en movistar.com.ar. Los discos que cambiaron la historia del rock vuelven recargados. Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. The Velvet Underground and Nico. Imperdibles ediciones aniversario remasterizadas con material inédito. Los Pistols, la Velvet, en pack dobles de lujo, Universal. Llegó el momento más triste para un comprador compulsivo. Fin del espacio publicitario. El fin de semana empieza antes, cuando te juntás con gente sexy. Los viernes, tomate unos tragos con Julián Díaz y degustá experiencias extraordinarias. Smirnoff presenta Midnight Circus todos los viernes en Gente Sexy. Inspírate en facebook.com/Smirnoff Argentina y viví una noche diferente. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Hola, soy Guillermo Coppola. Estás escuchando Gente Sexy. Y como amigo full time que soy, te doy esta sugerencia. No dejes de seducir. Anda al frente. Es lo más lindo que existe. La conquista. Gente Sexy. En Rock and Pop. 16 y 25, 32 grados 8 en la ciudad de Buenos Aires. Creo que hace 10 minutos y a 28 grados. Sí, bueno, la cosa es igual, este, ¿no? Nivel, a este nivel, a las 8, lo que va a ser esta noche el recital de Pulp, del cual en un ratito te vamos a hablar. Uh-huh. Por supuesto. Estamos con Carola Reina, gracias por haber venido. Un placer, chicos. Yo creo que hay una cosa con respecto a vos y también con respecto a tu marido. Tienen mucha onda los dos. Qué bueno. Mucha onda, pero posta. Sí, bueno. Sí, sí. No es como, uh-huh. Sí, realmente. ¿Sos consciente? Sí, no lo has pensado nunca, eso sí. Qué bueno, no sé, por suerte son de esas cosas que bueno, no sé, no se especula con eso. O sea, si, digo, ojalá, no, si es verdad que la tengo, la tenés o no la tenés. Pero me alegra porque creo que son de las cosas que te acompañan a lo largo de la vida, ¿viste? Como inevitablemente nos vamos haciendo grandes y grandes, sí. Y grandes. Y bueno, y queda la onda, queda... No sé, la cancherez, las ganas de seguir teniendo la cabeza abierta, trasciende todo eso. Pero viste que es una cancherez interesante, ¿no? Que viene, sí, acompañada, sí, de algo más. Sí, bueno, hablo de cancherez como decir, bueno, ser un viejo canchero, ¿viste? Cuando decís, a mí me encanta proyectar así en gente grande que digo, no parece que no tiene edad. Así que ojalá, hacia allá vamos, bien, y me gusta. A ver, una sensación que tengo con respecto a vos es que a la hora de elegir un proyecto tiene que tener algo mucho más allá de una buena historia. No sé, como que tienen que darse un montón de cuestiones para que te copie un proyecto. Puede ser. Tal vez me pasa que, a diferencia de otros actores, me cuesta un poco la multiplicidad del trabajo. A ver, viste, no funciono tan bien haciendo de a mucha cosa. Claro. Hay algunos que les da mucha adrenalina y se ceban. Y no sé, si les viene bien más allá del bolsillo, a la autoestima y todo, como hacer de a tres cosas, ¿viste? Sí. A mí no. Entonces, tal vez por eso soy más selectiva y me vuelvo inevitablemente selectiva, porque para algunas cosas soy muy rápida, para otras cosas soy muy lenta. Entonces, para algunas cosas me gusta como más ir de a poco, ¿sabes? Y en el trabajo me pasa eso. Lo disfruto si no hago... Es como que me estreso por adelantado. Soy muy del estrés por adelantado. Ay, pero eso sí. Muy, muy. ¿Entendés? Bienvenida al club. ¿Viste? Es como que... En cambio, voy no. Voy es una cosa tremenda, ¿viste? Voy es mucho como, más relajado. No sé si es mucho más relajado. Maneja otro tipo de... O sea, se tensiona en otras cosas, pero... Si son las 3 de la mañana y se tiene que levantar a las 8 y sí. Tiene 80 cosas... El tipo no se pone nervioso por eso. Hace así, tuk, se duerme, ¿entendés? Después se pone nervioso en general, por otras cosas. ¿Por qué se pone nervioso? No parece que se pusiera nervioso por nada. No, sí, padece otras cosas, ¿viste? De golpe te dice, ay, vení, estoy angustiado, no sé qué me pasa, ¿viste? Me duele el pecho, ¿qué cosa? Me digo. No, hay que tener cuidado con eso, si le duele el pecho, llévale una guardia. No, claro, pero se pone mimoso, ¿entendés? Cambio yo, ya, sí, sé que me tengo que levantar mañana, a las 7 de la mañana, son las 3, ya estoy del del orto, porque digo, sí, eso sí. Es, ya no duermo y no sé qué, claro. Y mañana peor. Y ahí, totalmente, sí. Yo, qué bajón eso, ¿no? Sí, sí, sí, teníamos el perjuicio positivo, te imaginé, yo te imaginaba como así, como voy, como, no, a las 7 de la mañana, claro. No importa, voy a leer un poquito más, voy a releer a Salinger un poquito más. Entonces yo no voy a dormir. ¿No? Claro, claro, sí, sí, no, está no, esa no. Imagen, está esa no, imagen. No, tengo, por otros lados me va mejor, pero el, me anticipo un poco, sí. Bien, estaba viendo, digo, siempre cuando viene algún actor, alguna actriz, algún artista, ¿hay algún motivo en particular por el que viene? Más allá que después terminamos hablando de un montón de cosas, pero siempre se menciona daños colaterales, el programa que grabaste con Diego Torres. Sí. Qué buena onda tiene Diego Torres, por favor. Bueno, es otro que se cae de onda también. Sí, no, se zarpa de onda. Sí, sí, sí. Es increíble. Quiero ser fan, a partir de ahora soy fan de Diego Torres, total. Nos tocó grabar para la Fundación Huésped. En la semana, ¿recuerdan la semana de hace dos semanas, la de la ola de calor? Sí, sí. De 38 de térmica, todo en exteriores, más los cortes de luz, los semáforos, más el 8N y bla bla, y la energía de mierda que se manejó en esa semana en general, con una calor, nadie tenía luz en la casa. Y te digo que Diego Torres era como una, así como una pradera, viste, en primavera, sembrada de girasol. Pero, decís, gracias, Diego Torres. Se ven escenas, por las fotos que vi, todo parte a partir de un entierro, creo. Sí, sí, por eso te digo, estuvimos dos días de pie bajo el sol en el entierro, que no te podías mover y no había ni un árbol. Así que sí, arranca con el entierro. Buena onda. Sí, arriba. Buena onda. Upa. De ahí solo sube, ¿no? Sí, claro. No, por suerte es una comedia. Es una comedia. Digamos que por eso se soporta. Ah, bien, bien. Porque digamos que también tiene su moraleja y todo, pero en un tono más de comedia, en donde mi personaje, que de alguna manera creyó que tenía un matrimonio perfecto y súper fiel y bla, bla, bla, ya en el mismo entierro se da cuenta que esto estaba, era muy distante de ser así, que el tipo tenía un elenco estable, fijo, de mujeres de toda la vida, y a partir de ahí decide tomar el toro por las astas, y entonces agarra el coche fúnebre, de hecho así como un símbolo de, bueno, ahora voy a buscar mi destino, y que me perdí, ahora quiero enterarme de todo, y un poco como el estilo, así un poco road movie, Thelma y Luis, todo lo hacemos con Diego, que es mi peluquero y mi íntimo amigo. Y bueno, allá voy. Igual si vas de levante en un coche fúnebre, quizás no funcione tanto. Hay que ver igual. Bueno, es cómodo, hay lugar. Si pegas onda con alguien, hay lugar. Te encargo. Pero no, ella en ese momento no estaba todavía para el levante. Estaba un poco para ir viendo todo lo que no quería ver. Así que, de levante está en el segundo capítulo. Sí, nosotros somos. Vos te tocás un testículo cuando ves. Claro, sí, yo también. Yo la única situación en la que me toco es cuando. Igual este, por suerte, no es. El típico. Claro. Es de cochería, pero no es. Es un Volvo muy lindo. Claro. Te lleva y te trae. Te lleva en realidad. Sí, es un viaje de ida. Qué horror. No, bueno, todo eso con ese calor increíble y con Diego que de verdad. Te llega a tocar uno de esos medio irascibles, compañeros, sí. Que conocemos todos. ¿Hay alguno que otros dicen? No, ponele, en Estados Unidos, pero acá no. que te tocas uno que decís, uy, que no se me brote fulano, y no, y te matás. Me imagino te debe haber pasado, ¿cómo te llevas así cuando aparece un actor de esos que son difíciles? Yo cada día tengo menos paciencia, ¿sabes? En general, claro, para la neura. La neura como con tanta, a ver, ¿cómo te digo? No sé. La neura del actor me agota un poco. Como... Es decir, a veces creo que la inseguridad del actor hace que los actores muestren algo que tiene que ver con el miedo que todos sentimos, con la fragilidad, con la cosa. Pero a veces me da como un poco de vergüenza ajena, porque es como parte del show, es como delante de demasiada gente, que ¿viste? Sí. La pataleta, el brote, el ataque de histeria, la huevada. Y no tengo mucha paciencia estar tan pendiente del otro. Yo bastante tengo conmigo. Hay una imagen que es muy común, que suele suceder a veces después de las obras de teatro, ¿no? Que poner que la obra de teatro es una comedia y cuando salen a saludar el protagonista está con cara de culo, como... Sí, sí, o que no le da la mano, o que no le da la mano a la de al lado que se acaba de pelear porque no le dio el pie, ¿viste? A pasa. Que para ahí es que le niega la mano, ¿sí? Pero no le da vergüenza. Está la gente, claro. O sea, hacerlo en el camarín. No, hay como un show off, on, no sé, un show, no sé qué, de poner eso afuera. Que a mí no me cabe mucho, la verdad. Me acabo de dar cuenta que Carola Reina es la voz de los teatros a la que te piden el celular. ¡Obvio! Totalmente. Yo entiendo cómo no me pagan a esta altura. Estoy en todas las horas. Pero es un montón que estás. Una cosa tremenda. Esa es una idea de Oscar Martínez cuando hacíamos una obra con Eleonora Wexler, que era El descenso del Monte Morán. Ah, yo la vi. Y bueno, la verdad que todos los actores nos quejábamos de cómo suenan los celulares, ¿viste? Es un bajón, sí. Es un bajonazo incorporar el celular en el teatro. Entonces a Oscar se le ocurrió que todos los actores de la plaza, o de las producciones de Compel, hiciéramos nuestra locución. Pero vos sos el hit, vos sabés. Por algún motivo, por algún motivo quedé yo, loco. Es la señora de la hora, de las obras de teatro. Sí, pero ¿no? Parece que en algún momento como que los retomé, tipo, apaguen, parece que les mando un apaguen su teléfono. En la nuestra había quedado Brandoni. Porque claro, yo misma no podía. Que ahí apagazo. Y había un tema que Brandon le hacía muy larga. Entonces nos decíamos, che, bueno, llegó, pero tú, tenemos 20 minutos. Empezamos a elongar. Y bueno, y el día fue muy gracioso porque cuando Boy estrenó en la plaza Espejos Circulares el año pasado, yo me sorprendí porque de repente estoy sentada en la platea en el parte del estreno y aparece mi voz el día del estreno con todos amigos, invitados, gente que nos conocía. Y entonces, viste, los dos, velocidad, ¿no? Lo miro así y Fernán Mirás me hace cara de, como que doble, como que haga el doblaje, doblaje. Y miro así y Darín me hace así y me hace seña de la azafata. Así que, por supuesto, todo el mundo me miró y yo hice la azafata, hice el doblaje y levantó aplausos. Espectacular. Espectacular. Yo no sé cómo no me pagan, pero bueno. Estamos hablando con Carola Reina, una invitada de lujo que tenemos en el programa de hoy. Vamos a escuchar a Pulp. Por última vez lo vamos a escuchar en disco, no. Porque esta noche lo escuchamos en vivo. Vamos, nene. Ponemos Pulp, ¿te parece? Y después te cuento todo sobre el show, la transmisión de la Rock and Pop que va a ser en video y en HD. Ahora escuchamos Bad Cover Version. ¿La tocarán esta? Sí. Yo creo que sí. El recital va a ser esta noche en el Luna Park, Todavía puedes comprar alguna entradita, ticketportal.com 53530606, pero si no, tenés la transmisión exclusiva de la Rock and Pop en FM, rockandpop.com, a cargo de un servidor y Maitena Aboitis. Lo vas a poder ver en HD, gracias a Terra. Una vez más, Terra acercándote a los mejores shows en vivo gracias a su tecnología HD, y lo puedes ver en tu computadora, celular o tablet. Te vas a tomar un cafecito, un bar con wifi, si no lo querés ver en tu casa, tranquilo, y pum, lo ves ahí, gratarola y en HD, un lujo que te ofrece obviamente la Rock and Pop. Y volvemos a la entrevista con Carola Reina, quien sorbe un poco de su té. Sí, tetera mal, soy. Sí. Te adictas. Ah, este mate es para mí. Ese mate es para vos, para que no me digas cosas. Hay un mate para mí. Hablabas recién de si a veces el actor se ofende si no hay un pie bien dado, puede suceder esa situación. ¿Cómo te tomas ya, teniendo la trayectoria que tenés, cuando sucede algo así? O cuando hay un actor joven, nuevo, y quizás hay algún código que todavía no lo tiene, ¿viste? Que es propio del oficio. Está todo bien. Las cosas son todas manejables, digamos, ¿no? Porque está lleno, imagínate que es un hecho ahí, en vivo, en presente, qué sé yo. Me parece que no hay que ni ser tan rígido, ni o sea, hay cosas que hay que respetar absolutamente, pero por otro lado está buenísimo estar abierto a lo que sucede ahí, ¿no? Pero después están, qué sé yo, la mala gente y la buena gente, o la mala leche y la buena leche. ¿Cristal que te tira el pie mal? ¿Qué sé yo? No sé, sí, está... Claramente sí, ¿no? Pone, no sé si están así, pero está como el... yo creo que, insisto, creo que tiene que ver con la inseguridad, con el temeroso, con el que está pasando un momento. Porque los grosos, los más grosos con los que he laburado, jamás tuvieron una mezquindad, ¿entendés? Nunca. Más por algo son lo que son, ¿no? Nunca. Porque nunca se fijaron en esas otras cosas, ¿entendés? ¿No? Entonces me parece que el tipo que está seguro, y qué mejor que abrirse, compartir, dar al otro, dar todo, dar el pie, dar el alma, dar la onda, dar la... Y te pasa eso, que mientras más grandes son, menos miedo tenés que tener. A mí me intriga la relación con el director. Antes de aceptar una obra, ¿te juntás mucho si no lo conocías? ¿O de golpe te ha pasado de que... te dirás cuenta, este chabón es un garrón, cuando ya estabas 2 semanas de ensayo? No, en general no te cruzás mucho con el director antes. En general hay como una evaluación de que sabés más o menos quién, o alguien te contó algo. Averiguás. Bueno, o se sabe, ¿viste? Che, qué ganas de laburar con fulano. Pero eso depende de cada director, ¿no? Sí. De cualquier manera, la cosa se ve ahí. Digamos, el director puede ser en un bar, encantador, o qué sé yo, son etapas, digamos. Todo proceso de creación tiene etapas en los que en algún momento hay nervio, hay como cordón enroscado en el feto que está por nacer, ¿entendés? Hay un momento en que hay que, bueno, es un parto, sobre todo en el teatro. Entonces, hay directores, qué sé yo, más nerviosos o más neuras que otros, pero básicamente en los directores creo que lo más complicado es el ego. Hay mucho ego en algunos buenísimos directores, ¿no? Pero no, en general no te juntabas tanto antes con el director, ¿no? Igual director con mucho ego se junta con actor con mucho ego y es una masacre. Claro. Sí, o a veces negocian, ¿viste? Qué sé yo. Digamos, el ego está buenísimo en la medida que no joda, ¿no? Digo, el ego, qué sé yo, está buenísimo. No sé, siempre creo que... Sí, yo creo que está bien. Está bien, digo, pero digo, entre el ego bien puesto está bueno. Sí. Ahora, bueno, el ego mal puesto siempre es un moplo en cualquier lado. Lo que pasa es que los directores son tipos que, viste, uno depende mucho del director, es re loco. Sí. Es re loco. Y lamentablemente todos tenemos esa necesidad de aprobación y de agradar al director, que bueno, uno lo va como trabajando con el tiempo, si al doctor ya lo conoces, bueno, eso por ahí está menos claro. Afuera y tal, pero yo me acuerdo las pocas veces que dirigí, que no dirigí teatro, que me llamaron a hacer como después de La Niñera, quedé como en un lugar como de la que sabía de sitcom. No sé bien por qué, porque nunca había estudiado. Era la única que había entendido el género. Claro, claro. No sé, quedé como puesta ahí, qué sé yo. Se ve que dirigía por lo bajo, ¿no? Y me llamaron para hacer dos cosas para poner sí. dos nuevas sitcoms, una un mes y otra tres meses. Y es increíble cómo estando del otro lado veía esa necesidad de aprobación casi infantil de los actores, como decía, bueno, a ver, trabajen, caminen el espacio, ejercicios básicos, viste, de primer día de clase de teatro, que yo no sé por qué, con qué tupé los ponían. Pónganse en bolas. Te juro. Brisky. Les dije, vénganse cómodos y los hacía caminar y hacer cosas en el espacio, viste, bueno. Me decía que estaba bueno, que la tele empezara por ahí, que nunca empieza por ahí. Pero vos veías los actores caminando y mirándome de reojo, caminando y mirándome de reojo. Sí. ¿Viste cómo decía? Primero, ¿me está mirando? Segundo, ¿estará bien como lo estoy haciendo? Y es re loco responder a ese pedido. Claro, entonces, sobre todo sí. siendo vos actriz. Sí, pero por eso, digo, por eso entiendo que también los directores se defienden un poco también a veces. A veces se distancian un poco, ¿no? De la emoción del actor, porque es mucha demanda. Totalmente. Entonces toman un poquito de distancia. Vas a empezar a grabar en febrero aproximadamente, enero. Me avisó sí. recién la producción, por eso no tengo tanta data. No, yo tampoco tengo tanta data de cuándo, pero a partir de mediados de enero. Con Underground. Sí. Vengo bien. Very bien. ¿Y es unitario o estira? Estira. Estira. Estira. Bueno, tira, hermano perro. Sí, laburar en tira no es algo menor para un actor, pero para quien no lo sabe, entran a las 7 de la mañana, se van a las 7 de la tarde. Sí. Básicamente. Sí, hay algo muy raro en la tira, que es como que no podés prever nada de tu vida. Claro. Sí. Porque el llamado es al otro día. El llamado es el día anterior, te dicen el día siguiente. Sí, sí. Entonces, bueno, todo, o sea, todo bien, pero digo, desaparece, olvídate, no te digo ya el taller literario que estoy haciendo ahora. Yo ahora, por ejemplo, me estoy dedicando a todo como tarot, ¿viste? Ahora que dejé el teatro, taller de plástica, tarot, taller literario, no sé, cualquier cosa. Sí, no, olvídate el almuerzo con. Olvídate el dentista. Bueno, pero tenés que hacer decís, ay, por favor, la corona, se me ¿entendés? Pero ahí tenés que hacer un arreglo de, yo vengo tres veces por semana y el cuarto día me tengo que pagar aparte. Ah, bueno. Esa es la clase de arreglo, te dale, o los viernes lo grabo. Yo para mí soy un desastre, pero para los demás te voy a ayudar. Dale, vos venís el martes y tengo la reunión. Yo le digo. Sí, sí. Pero bueno, laburar en tira es una cosa, digo, difícil. Vos la última que hiciste fue Camas, señora Camas. Sí, no, sí. Yo la veía, bueno. Vos fuiste. Yo era el que lo veía. Ni mi mamá. Por eso, te juro, eras vos, y porque mamá ya no. Así que era, ponele vos. Ni voy, ¿no? No, pero yo te digo, en casa no, ya los chicos salieron corriendo, no. Yo en casa no tenía, nadie, no tenía una soledad, qué soledad. Yo te puedo confesar que a lo último... Era un horario muy complicado, sí. ¿no? También. Sí, era un horario muy complicado. O sea, yo a lo último quizás ya veía las partes solamente de mi novia. Sí. Pero... ¿Qué, los grababas, hacías forward? Pues si vayan a YouTube ustedes eso. Claro, está bien. Pero, digo, bueno, está bien, está bueno. No, claro, es que se hace eso, ¿no? Eso se hace mucho cuando te toca el guión de la tira, el libreto, sí. que lees tu parte. Sí. Claro, ¿entendés? Es como que no te lees toda la tira. Con suerte te lees tu parte a la noche anterior. Claro. Pero claro, y yo que grabo también, porque yo tengo ese sistema que puedes grabar la tele, está muy bueno, porque forward la tele está muy bueno. Claro, pero para con respecto a eso, ¿te quedaste un toque caliente con la situación de quiero hacer una tira nuevamente y que no, salí corriendo. No, capaz no midió nada porque la gente estaba viendo por YouTube como Clemente o vos grabado, ¿no? Sí. Había una posibilidad. Claro, hay todo un público virtual de otra manera, sí. Y no sé, el tweet, por eso no tengo Twitter, porque ardía mi Twitter. Hubiera sido difícil. Tuve que aflojar todo. Hubiera sido difícil. Igual yo, viste, es loco porque... Digo, está bien, estaba analizando algo que pasó hace un año ya, pero el elenco era buenísimo. Y hay un montón de factores que después ya no podés controlar. Digo, si te lo tomás así con humor está bien, porque la verdad es que... Sí, bueno, pero es que básicamente hay que tomarse con humor casi todo, te diría yo. Porque si vas a tomar de cada éxito o cada fracaso algo como si fuera personal, vas mal. O sea, yo me acuerdo que hace muchos años, cuando era más chica, muy chica, yo era novia del hijo de Norma Leandro. Y entonces, la verdad que Norma fue como una especie de maestra, así, de bajarme... Oscar Ferriño, ese es el... Sí, a mis 20 años. Entonces, hay un aire con Boy, ¿eh? Y no te digo nada, que los dos fueron pareja de su Supe Coraro. Me estás jodiendo. No, serio? Bueno, pues hablamos, espera, por favor, vamos a corte. Para. Pero no por eso, estamos todos como amalgamados. Sí, también podemos hablar de otras vidas, de que venimos de otro lado. Sí, obviamente, que la ficción también arma mucho quilombo, obviamente. Para eso de otras vidas, si venimos de otro lado, digo, ¿es algo en lo que vos crees? Digo, ¿te interesa eso? Se está abriendo una puerta diferente, sí, astral. Sí, a ver, no es que soy una fan para nada de la reencarnación ni nada, pero hay veces que realmente creo un poco, siento, ¿viste? Esas cosas que decís, siento que hay grupos, encuentros, lazos, que no sé si son muy, muy del lugar consciente, más allá de que uno le elija acá, pero me gusta creer que hay vínculos que vienen de otro lado. Que conoces a una persona y sentís que la conoces, digo, a ese nivel sería, sí, algo tan básico como sí, eso. Sí, que algo se activa, que tenés que ver más allá de lo concreto. Me gusta creer en esas cosas. Creo un poco, sí. Grosso, adhiero. Sí. Quiero que termines con el concepto de que salías con el hijo de Norma Leandro. Sí, claro, estábamos en que... Sí, se puede, nos fuimos para allá. No, Norma me ayudó muchísimo cuando yo empecé a actuar. Porque me tiraba una data muy muy genial, ¿viste? No había internet, no había nada, claro, que consultar, claro. No había el Actor Studio en sí, la tele. Y ella, me acuerdo que siempre decía que un actor nunca es un éxito o un fracaso. Que el actor forma parte de algo que tuvo éxito o que no le fue bien. Sí. Digamos que es como muy fácil confundirse, ¿no? Y cuando te va bien, ni hablar, ¿no? Esa cosa de creer que pasa todo por uno, en sí, realidad sí. No pasa es por como uno. Pensar que Taxi Driver es brillante solo por Robert De Niro, ¿verdad? Es toda una sí. Conjunción de cosas, ¿viste? Entonces, bueno, digo, por esto del año pasado, cuando digo salí corriendo es porque, bueno, es verdad que cuando la tira no funciona bien tantas horas, tanto tiempo, porque el estímulo de que vaya bien es un muy buen estímulo para estar tanto tiempo en un canal, ¿no? Entonces, bueno, un poco que salimos un poco corriendo, como diciendo, por un rato, abrime la puerta. Me anoto el taller literario. Sí, qué lindo el taller literario. ¿Cuándo sale lo de... ¿Huésped? Sí. Y supongo que en diciembre, siempre es en diciembre. Qué bueno, no me dijiste, ya salió, porque claro, era como el papelón del año. No hay fecha todavía. Carola, mil gracias por haber venido. Ay, un placer. Gracias a ustedes, la pasé bárbaro. Me voy a comer unos sándwiches, además. Sí, por favor, aprovecha, bueno. entrales. Gracias a todos. Hacemos algo así sobre la marcha, ¿vale? Tema de despegar.com, uno de esos temas siempre grosos que nos traen. Ponemos este. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste. Siempre despegar.com nos trae temazos y Gente Sexy te trae en instantes a nuestro querido Joe Fernández 4535-7625 para consultarle todo sobre astrología. Ahora no a las papeleras. White Stripes.

Nach, el referente número uno del rap español, llega a la Argentina. Imposible detenerte si naces de un pentagrama, si el drama ya 2 de diciembre, Teatro Colegial. Entradas en venta en tiquetec.com.ar. Cuando lloras punteando Nach, en Argentina. Eres tú, la rabia sucia y rasgada de Kurt Cobain. Sí, señor Suárez, allá en el depósito tenemos su pedido listo para salir. Calcúlele que... Papá, es el teléfono de casa, cortó. Cortá, nena. Perdón, le decía, acá tengo el mail con el detalle. Papá, larga la compugular, necesito. Cortado. Señor Suárez, no se haga problema. Somos una empresa altamente calificada. ¡Sergio, está la comida! Le decía, Marta, estoy trabajando. ¿Lo llamo 5 minutos? Mejor maneja tu negocio desde tu negocio. Contrata internet más llamadas locales de Telefónica Negocios llamando al 0800-999-7007 o ingresando en www.telefonica.com.ar/negocio. Sujeto a disponibilidad técnica, geográfica y comercial. Pop Art Music presenta. Surfistas del sistema. Quiero perderme. La caravana continúa. Rock BA. Encontramos en Córdoba un lugar único por naturaleza, donde el agua comienza un largo recorrido para convertirse en el agua mineral natural Bonacqua. Y como creemos que lo bueno que das vuelve, invitamos a Diego Torres a cantarle al agua. Te seduciré por felicidad, yo canto. ¿Nos hará entonces mejor a nosotros? Creemos que sí. Bonacqua, lo bueno que das vuelve. Llega a la Argentina, Rick Wakeman. El 29 de noviembre disfruta de la obra completa Viaje al Centro de la Tierra. Y el 30 de noviembre Las Seis Esposas de Enrique VIII. Rick Wakeman, con su banda, orquesta sinfónica y coro en el Teatro Gran Rex. Adquirí tus entradas llamando a Ticketek 5237-7200. Produce Ake Music. Gracias, thank you so much. Publicitario 95.9. Hagamos un asado. Tomemos Fernet. Vení, vení, trae el incunable aqueroso. Leemos a Cortázar. También a Borges. Leemos a Cortázar. También a Borges. Leemos a Cortázar. También a Borges. No se oyen mucho ese comechón y dos botes, Fernet. Gente sexy, acercando la cultura popular a las clases pudientes. 17.01, 33 grados 7 en la Ciudad de Buenos Aires. Ya llega la sección de Smirnoff, en la cual regalamos un kit de Smirnoff. Ya llega Joe Fernández, anotate al 4535-7625 para hablar de astrología con Joe Fernández, astrología y amor. Y en un ratito también salen los participantes del concurso de la guitarra Parker. Carola no se fue y nos dijo algo que estaba bueno también para comentarlo al aire y analizarlo un poco. El titular sería... Boy Olmi, marido de Carola Reina, sí. Pareja de las más conocidas también. Estupendo actor, gran tipo. ¿Qué pasó? Se metió a nadar con delfines y el delfín... Sí, un delfín se calentó con Boy Olmi. Es perfectamente natural. Ahí está dando el testimonio. El delfín. Bueno, el delfín dice que... ¿Cómo se calienta un delfín? Y el delfín en este caso, a partir de ser sobado... Pará. Ahora, la producción está tratando de ubicar a Boy en cualquier momento, pero... El delfín ya está. Claro. ¿Cómo sobado? ¿Qué le hizo Boy al delfín? Mucha franela, la gente lo franela. Claro, esa cosita de, bueno, que lo agarro de la aleta, que... Claro. ¿Viste? Qué lindo, sí. El delfín. Era un delfín chico, una tonina, no sé, un delfín pequeño. Claro, bracito, cucharita. Entonces, no, ¿viste? De verdad, eso que entonces lo voy... ¿Está ahí? ¿Qué? Ah, contestador, atiende el contestador. Ah, bueno. El contestador. Debe estar con el delfín. Debe estar en el mundo marino. El mundo marino con un delfín. Cerrando algo en mundo marino. No sé si ustedes vieron Flipper, pero yo estoy escuchándole la voz del delfín. Está haciendo juicio por alimentos. Sí. Está escuchando bueno, la voz. Bueno, pero es verdad, sé que estaba con otro pibe que era muy joven él. Y que bueno, que qué lindo el delfín. Esta posibilidad de jugar con el delfín. Y en un momento... qué bonito, qué simpático. El delfín le iba cerca, se les pasaba cerca del cuerpo. Y de repente, ¡tuc! Lo empezó con la trompa a tirar lejos de la costa. Y como a cabecearlo un poquito, claro. ¿No? Como a llevarlo. Y, y cada vez lejos de la costa, y lejos de la costa, y no podía volver porque el delfín no lo dejaba volver. Claro, te iba a llevar para mis aposentos. Y lo peor es que... Claro. Se estaba andando al rancho y el delfín parece que estaba, como te digo, en una situación que lo comprometía. Porque sí. Al igual que el oso panda, parece muy simpático, pero el delfín es un hijo de puta. Claro, claro. Cuando se pone caliente. Perdón, pero el delfín, cuando se calienta, emerge, sale algo de adentro, bueno, de su cuerpo grande, digo, tiene un miembro viril. ¿Podemos averiguar? Eso sí, ahora vamos a averiguar. Vamos a averiguar eso. Delfín en erección. En la sobadez del. Atención. Teléfono de hoy. Está llamando. No, debe estar ocupado. Está muy ocupado hoy, Olme. Si se escucha agua es porque te está cagando. Está muy ocupado. Hablale vos de una, ¿eh? Y si digo, hola, soy Flipper. Y me dice, mi amor, ahora no puedo. Bueno, no sé. Yo creo que se está negando porque esto lo compromete un poco. Y un toque, sí. Algún amigo debe haber mandado un... Usted está... Yo lo que te quería decir es que sí. Uno en el sobamiento del delfín nunca sabe cuándo pasa cerca de su miembro viril, porque está oculto. Claro. Aparte hacen mucho, viste, que se dan vuelta. Sí, claro. Parece lo mismo. Bueno, delfín más pero pequeño. Igual digo, lo de Boy es muy coherente, digo, si está casado con vos, tiene el celular o bajito o apagado siempre, porque vos lo pedís en teatro. Claro. Ya está, es obvio. Por eso digo, no, pero más allá, esa gente que qué lindo, me meto a nadar con delfines. Sí. Que sea en un lugar, una pileta, que sea en un lugar, esto sería el principio. El delfín tiene un miembro viril potente. Acá dice, su posición original se encuentra internamente, pero durante la relación es expuesto por un orificio que tiene en la parte inferior justo debajo de los intestinos. En la página siguiente lo puedes ver, no lo queremos ver. Claro, bueno. Viste que parece el pupo, parece el ombliguito, vos decís, ay, no. El ombliguito. Bueno, pues querido, acabo de encontrar una página de animales en estado de erección. Creo que tenemos menos mal que a Bocito no lo agarró el elefante Marigra Mor. Carola, gracias. Gracias, chicos. Gracias por haberte quedado estos 5 minutos más, pero nos resultaba realmente interesante saber qué pasa con un delfín cuando se excita con Boy Olmi. Sí, sí, ojo, no juegues con delfines que después no volvés a la costa. Después del tema de Green Day, que la verdad que me gusta mucho este corte de Green Day, la verdad que está buenísimo. Viene la sección de Smirnoff. Atención, porque regalamos un kit increíble. Llamando al 4535-7625 que ya llega Joe Fernández con la columna Astrología. En un rato tocan los guitarristas, más tarde Tecnología y ahora Smirnoff en Gente Sexy. Sabemos cómo ser sexys, porque sabemos cómo marcar tendencia. Bienvenidos al Smirnoff Midnight Circus. Pásate por gente sexy y encontrá a las personas que lo hacen posible. No esperes una noche extraordinaria. Créala. Smirnoff siempre te acerca a las noches más originales. Inspírate en facebook.com/Smirnoff Argentina y viví una noche diferente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Como me gusta la sección de Smirnoff, porque siempre regalamos un kit completísimo. Sí. En 5 minutos te voy a decir cómo hacer para ganarte ese kit. Gracias a Smirnoff, el vodka número 1 del mundo, que nos acompaña en esta sección que se llama Smirnoff, ¿verdad? Yeah. Midnight Circus, la celebración de los espectáculos nocturnos más novedosos, la celebración de lo último, los espectáculos más extraordinarios que jamás se hayan visto. Y si venís escuchando el programa desde hace un tiempo, todos los miércoles te hablamos de alguna fiesta que destaca por su originalidad. Hoy vamos a hablar de una fiesta que se llama Acapulco Club, se hace de 2008, y vamos a hablar con Daniel, que es su organizador. Daniel, muy buenas tardes, aquí Clemente, el Tucu Fiorella, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Clemente? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Bien, ¿vos todo bien? Muy bien, la verdad que con calor, preparándome ya para justamente el verano, y conjuntamente a eso, también la idea de Acapulco nuevamente con nosotros. Y a ver, para contame un poco qué es la fiesta Acapulco, porque por lo que tengo entendido, sí, tiene que ver con verano y tiene que ver con las pelopinchos, básicamente, algo sí. Así. Algunos dicen con verano, pero yo diría que tiene que ver más que nada con la unión, digamos, de gente que en su momento, en el 2008, no tenía nada que hacer en el verano porteño. Sí. Y nos juntamos en principio para hacer algo en un centro cultural que ya no existe, la Castorera. Sí. Y posteriormente eso fue creciendo hasta lugares así clásicos como Niceto, Salón Real, etcétera, donde ya, digamos, llegamos a un borde, y cuando sucedió eso, terminamos en la Ciudad Cultural Conex, quienes nos convocaron desde el 2010, y desde allí empezamos a desarrollar el parador, el famoso parador Conex, y somos un poco los embajadores de esta idea del verano traído a la ciudad, ¿no? A la urbe. Claro. Con piletas, regadores, mucha malla, mucha ojota. Está buenísimo, etcétera. Para los que se quedan en Capital en el verano, tienen esta alternativa de ir a la fiesta Acapulco y divertirse y mojarse un poco, ¿no? Sí, además, el calendario, digamos, de la ciudad de Buenos Aires nunca termina. Es decir, si bien, digamos, los que vivimos acá tenemos esta cosa de huir, digamos, del calor, etcétera, tenemos mucha afluencia de público de afuera y gente que viene, digamos, del interior y recorre, digamos, la ciudad y terminan, digamos, encontrándose un sábado por la tarde con un lugar lleno de música y un montón de entretenimiento dirigido justamente a eso, digamos, a disfrutar del verano. Daniel, te voy a hacer una pregunta y le hago a todos los que organizan las fiestas y que salen en Gente Sexy en la sección de Smirnoff, es ¿qué posibilidades de chape hay en la fiesta para todo aquel que vaya? Altamente, digamos. Epa. Que en principio ya de por sí el leitmotiv cuando invitamos a la gente es que se vaya despojando de sus prendas, es decir, siempre invitamos a la malla, al culote, bien. Esa cosa, digamos, que todos queremos sacarnos de encima, ¿no? Que es justamente la ropa. Hay alto peligro de carpa también, claro, ¿no? Sí, por eso están las piletas, justamente. Claro. Las piletas permiten que sean como una especie de caldo de cultivo, un lugar de encuentro dentro de esos piletones que armamos. Y es allí donde se producen, digamos, a veces conquistas, manoseos, o también una mirada, digamos, que termina después. Ah, es un golazo. Sí. La verdad que ¿se hace, ¿has visto a alguien haciendo el amor? ¿Se ha llegado a ese punto? Porque me estás hablando de manoseos. Claro. O sea, no sé, mucha digamos pasión. Que hay mucho momento de éxtasis durante las fiestas, porque, digamos, los ritmos que nos acompañan en todas estas fiestas tienen que ver con la fusión, con la cumbia, con el indie folk, etcétera. Es un caldo de cultivo también bastante interesante el que promovemos con artistas siempre locales, algún que otro invitado, digamos, de afuera, pero en general son artistas locales. Entonces hay una suerte como de oleaje constante que se produce durante la fiesta, en donde por ahí hay mucha gente junta, bailando. Claro, mira, digo, gente junta bailando, gente junta en pileta, me imagino que tienen cantidades suficientes de cloro, ¿no? Sí, en principio sí, no solamente de cloro, sino también de digamos, de calor humano, digamos, claro, que claro. Se va como ahí diluyendo. Es muy lindo. Daniel, ¿cuándo arrancan las fiestas Acapulco? Mira, ahora tenemos programado hacer oficialmente el lanzamiento, justo en este día portal, ¿no? El 21 de diciembre del 2012. Sí. Y pensamos hacerlo con un evento pequeño en principio para todos nuestros amigos que nos vienen acompañando desde hace años, y posteriormente desarrollar, por un lado, fiestas en hoteles con pileta, tipo pool party. Sí. Y después ya tenemos, digamos, una quinta en las afueras de la ciudad. Es probable que con Conex hagamos recital, ya que, digamos, después de las últimas disposiciones del gobierno de la ciudad, digamos, son requeridos otro tipo de condiciones. Entonces vamos a extender un poco la idea de Acapulco en diferentes opciones. Perfecto, Daniel, nosotros allí estaremos visitándote. Muchísimas gracias por la inscripción de la fiesta. Vamos a ir, obviamente, sí, solamente señor. Tenemos que comprar una mallita. Un abrazo grande, Daniel. Sí, una cosa simplemente. Sí, claro. Para todos aquellos que quieran conocer un poco la historia y demás, visiten la página acapulcoclub.com.ar. Y allí van a poder ver un poco toda esta historia que les estoy comentando y también anticiparse un poco a lo que viene con el verano, ¿no? Esta especie de hawaiana. Excelente. Beach que vamos a... Ya, beach, bien. Espectacular, abrazo grande, loco. Gracias a todos. Gracias. Y ahora sí, como te vengo diciendo siempre, ha llegado el momento de regalar el kit de Smirnoff, ¿eh? El kit que tiene, por supuesto, Smirnoff Ice, sí, pomelo, sí, jarra, vasos, de todo un poco, ¿no? Saludo a mi madre. Y ahora sí, tenés que mandar un mail a gentesexy@fmrockandpop.com. ¿Diciendo? ¿Qué cosa? Todos los ingredientes que componen al Bloody Mary según la página de Smirnoff. ¡Yo lo sé! Sí. O sea, te metes en smirnoff.com. Smirnoff, Smirnoff.com. Entras a la parte de bebidas y ahí te dice cómo se hace un Bloody Mary. Te fijas los ingredientes y mandas un mail a gentesexy@fmrockandpop.com. O no teníamos más el de Smirnoff@fmrockandpop.com. Mirá qué lindo. Smirnoff. Mandan un mail a Smirnoff@fmrockandpop.com y entre los ganadores que manden en los próximos 15 minutos, lo vamos a hacer. Ahora sí, señoras y señores, recuérdate, Bloody Mary. Después de... Sí, por supuesto, después de este cierre, viene un gran tema, un clásico del rock nacional. Y después Joe Fernández con nosotros. Sabemos cómo ser sexy. En Japón hay cerca de 650 academias de flamenco. O sea, hay más que en España. Gente sexy, era esto. O abrir una pescadería en Jujuy. Te dije que era un clásico, Sumo, lo quiero ya en instantes. Amor y astrología. Y después guitarristas en Gente Sexy. Y después tecnología en Gente Sexy. No sé cómo hacemos para que entre todo en este programa.

29 de noviembre, Estadio Malvinas, Argentina. Entradas en venta en ticketek.com.ar o llamando al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. 15% de descuento para clientes Claro, registrados en soyfan.com. Free en Argentina. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. En tus vacaciones, manejás los tiempos del día. Manejás tus ganas de quedarte en ese hotel. Manejás la decisión de entrar en ese pueblito, básicamente porque vos manejás. Revista Lugares te trae una edición especial para que recorras la Argentina en auto manejando tu propio destino. Disfruta de la libertad de viajar por los mejores lugares que ofrece nuestro país. Vacaciones en pesos. La edición especial de Revista Lugares ya está en tu kiosco. Búscala, lees Lugares, ya estuviste un poco ahí. Encontramos en Córdoba un lugar único por naturaleza, donde el agua comienza un largo recorrido para convertirse en el agua mineral natural Bonacqua. Y como creemos que lo bueno que das vuelve, invitamos a Diego Torres a cantarle al agua. Te seduciré, por felicidad yo canto. ¿Nos hará entonces mejor a nosotros? Creemos que sí. Bonacqua, lo bueno que das vuelve. Motorola presenta Personal Fest 2012. Compra un Motorola Razr con plan todo incluido Black y llévate 3 entradas de regalo para vivir el festival más importante del año. Apláudame la luna. Personal Fest 2012, 1 y 2 de diciembre, Club Geva C de San Martín. Donde estés, hay Fest. Promoción válida del 8 al 28 del 11 de 2012. Alcance Provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Stock de entradas 600. Más información en www.personal.com.ar. Espacio publicitario. Fin. Y si hiciste bien los deberes para el amor, pero ella tiene luna en Júpiter con ascendente Leo y una fuerte presencia de Virgo. ¿A quién? No entendí nada. Para. No le lleves más cigarros a tu jefe. Si querés caerle bien a un capricorniano con luna en Tauro y ascendente en Aries, vas a tener que escuchar al maestro. Joe Fernández, astrólogo. Astrólogo, amigo, amante. Te acerca a los astros en Gente Sexy. Cuadrar la astrología de una manera fácil, sencilla. Por eso le pusimos la cara amable de la astrología. 17 y 25, 32 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires. Ya llegan los guitarristas en un ratito nada más. Uh-huh. Aquellos que quieren ganarse la guitarra Parker de Gente Sexy y venir este gran a concursar con Bobby Flores, de jurado de lujo. Uh-huh. Sí. Lo que va a cenar, Roberto. Sí, salen por teléfono y tocan desde su casa 20 segundos nada más. Pero ahora llegó el momento de empezar a pensar en el verano y en el futuro, ¿no? Uh-huh. Gracias, Joe Fernández, por estar acá. Un placer estar acá cada miércoles. Se renueva la alegría, la astrología y el amor. Bien, bueno, es que vino Rex. Le gracias, decimos, Joe. No tenemos mucho tiempo y está absolutamente expeditivo. Joe, ¿en qué momento del año estamos según los astros? Estamos con Marte entrando. No, chicos, estamos con Marte entrando en Capricornio. Ajá. Lo cual le trae mucha energía a los signos de Tierra, a Virgo, a Tauro, a Capricornio, y da una especie de energía que nos hace falta en este momento final del año. Es como un sprint que Marte nos va a ayudar a todos. Nos va a empujar a que tengamos un fin de año a todo culo. Capo Anal. Bueno, a ver quién está del otro lado. Buenas tardes. Buenas tardes. Parece que no hay nadie, qué lindo. En principio. Buenas tardes. Hola. Bueno, le falta el empujón, el sprint. A las 6 viene Rock and Close. Hola. Le falta Marte. Hola. Sí. Hola, ¿cómo te llamas? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Ivana. Hola, Ivana, ¿todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Cuántos años tenés, Ivana? 27. Natasha Hyde y Nietzsche en la quiniela. Ivana, querida. Sí. Signo y problema. Bueno, soy de Acuario con ascendente en Géminis. Y estoy como muy indecisa con el trabajo, con el amor. O sea, es como que, no sé, estoy cansada. Más que nada del laburo y no sé qué hacer si largarme con algo propio. Una cosita antes, ¿de qué labura usted? En un call center. Ok. ¿Qué edad tiene, Ivana? 27. Okay. Perfecto. Estás a un año de entrar en un momento épico de tu vida, que es el retorno de Saturno. Que la astrología se divide en septenios. 7, 14, 21 y 16. 28. Bueno, somos malos con las matemáticas. Bueno, así que, Ivana, estás a punto de entrar en ese momento y es lógico que te pase esto. El sacudón que Saturno trae a tu vida es para decirte, lo que estás haciendo no es para vos. Así que ese call center, olvídate. ¿Vos qué querés hacer, Ivana? Y a mí me gustaría, qué sé yo, algo relacionado con libros, me gustaría editar libros, o sea, vender, qué sé yo, algo que tenga que ver con eso. No quiero vender productos por teléfono, estoy cansada, o sea, la presión, o sea, y no puedo poner tampoco mis reglas, o sea, tengo que cumplir un mandato que no me gusta a mí, o sea, ya me agota y me fastidia. ¿Los libros te gusta leerlos? Perdóname, yo gusto, sí. ¿Cómo? ¿Lees libros? ¿Te gusta leer libros? Sí, me gusta mucho la literatura. O sea, y siento que, no sé, escribir no me siento muy segura para hacerlo, pero qué sé yo, algo que tenga que ver con, qué sé yo, fomentar también la literatura, también con lo social me gustaría en algún momento, pero siento que ya el tema del call center me pudre. Bueno, el tema del call center te pudre, pero bueno, fíjate que vos sos de Acuario, ascendente en Géminis. Hay algo con la comunicación que a vos te llama, que a vos te atrae. Claro. Evidentemente, va más por los libros que por el call center. Pero a vos, la comunicación, el estar en contacto con gente te va. Pero este call center tiene fecha de vencimiento. Todos los chicos que conozcas de acá, a fin de año, no va a pasar nada. El 2013 es tu año. Cuando arranque esta era nueva tuya de Acuario, cuando cumplas... El 4 de febrero cumplo. Perfecto. El 4 de febrero tu vida va a cambiar. Vas a tener un trabajo nuevo relacionado a algo que tenga que ver más con libros y con literatura. Y vas a tener un trabajo que te va a copar más. Y el amor va a aparecer para marzo o abril. Así que... abril. Sí, estás muy bien orientada. Tu intuición no te falla. Es momento de cambiar y momento de elegir algo nuevo. Un beso grande, Ivana. Besis. Bueno, un beso grande, chicos. Chau, chis. Capa total. Sí. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Graciela. Hola, Graciela, ¿cuántos años tenés? 30. Virchu Gallardo y Cherkis Vialo en la bien. Buena combineta. Graciela, querida. Charco. Graciela, querida. Sí, te escucho, que mandan. Signo y problema. Aclara la voz. Bueno, soy de Tauro. Linda. Y sí, tengo mucho carácter. Sí. Y no, nada, estoy saliendo con un chico que es mucho más chico que yo. ¿Cuántos años tiene? 15. Yo tengo 30 y él tiene 24. Es una máquina, ¿no? ¿Es una máquina? Sí, está lindo. ¿Y va con toda? Va con toda. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo te deja? Y no, él es de cáncer. Y te cuento, yo tengo una nena de 6 años y el papá de mi nena también es de cáncer. Y con él ya tuve una mala experiencia porque, bueno, no funcionó y aparte, en algunas cosas es medio loco, pero se parecen porque son personas muy cerradas. Y cáncer es un signo cerrado, es un signo que va para adentro, que es como muy introspectivo. Claro, como que se guardan todo. Así que tenés como, bueno, por eso, pero vos evidentemente hay algo de esa energía que te gusta. Vos cuando decís, no, bueno, yo me equivoqué porque el padre de mi nena era de cáncer y evidentemente... No, vos saliste, te enamoraste... No, lo que quiero decir es que, te tranquilizas. O sea, son totalmente distintos, nada que ver, los temperamentos y los caracteres. ¿Cuál es el problema? Y no, como que, no sé, tengo un poco de miedito de involucrarme porque, primero, bueno, por la edad, pero estamos ambos dos muy enganchados. Estás dándole muy abotonados, diría yo. Claro, pero gracias, no, están así como abotonados, como que el amor no los deja respirar, está buenísimo eso. Escuchemos una cosa. Es una energía del momento, viste, si es como que revienta. No, él está, el canceriano, déjame hablar. El canceriano este vino para quedarse. El canceriano este trae amor, trae tranquilidad, se banca que seas madre, se copa con todo. O sea, dale para adelante, no tengas miedo. 7 años, 6 años no es nada. Él está contento, está seguro con vos. Así que sí, apostá. Sí. Apostá, no, y aparte, no tengas miedo. Y, aparte, y además, no, y aparte, Lama tiene más matraca que el carnaval. Mamita. Dale para adelante, Grace, no tengas miedo. No sé, ahí está. Dale para adelante como los delfines. Llegó bien, besito, Bueno, gracias. Dale con toda, dale con toda. Mirá la cantidad de pañuelos, ¿no? Cómo sale el pañuelo de Luca. Bueno, bien, ¿quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Fabián. Fabián, ¿todo bien? Bien, bien, por suerte. Vale, hasta ahí, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí. Querido, ¿cuántos años tenés? 40. 40. José Fernández y Jorge Asís. Mirá qué lindo. Un gran escritor y Jorge Asís. Sí. Bien, no, igual que Jorge Asís. En fin, amigo, signo y problema. Acuario, el 23 de enero. Muy lindo. Y estaba saliendo, tuve una relación de 2 años más o menos con una chica que es del 8 de junio del 73. Como demasiado explosivo todo y hace una semanita más o menos que hemos cortado. Pucha. Y qué sé yo, así como siempre escucho al capo de show que siempre dice así que la gente de Géminis es como muy particular. Estás tristón. Esta chica es como muy particular, yo corté, pero Sí, ¿viste? Como que todo fue muy explosivo, claro. Y toda la relación es explosiva constantemente. Y usted que... me cansé, pero no sé qué onda, ¿viste? Sí. O sea, no sabe si volver o no, básicamente. Qué sé yo, sí, me parece que no da, pero yo qué sé. ¿Hay buen sexo? Perdóname la, la infidencia. Y la verdad que eso es lo que mantiene, como que eso es todo muy a full. Y también, digamos, el encarajamiento que tenemos cotidiano también es muy a full. ¿Y quedó algo por explorar, digo? ¿Quedó algo? La verdad que no. Okay, ¿no? Okay, okay, okay. ¿Fue con todo? No, sí, hey, la verdad que todo, como ninja. Le voy a decir un consejo. Bueno. Como sí, ninja, bien. Consejo al tucu. No, no lo dejé ir, maestro. La verdad. Se viene fin de año, papá, no, es un bajón todo. Fabián. Sí, es que esa es la cuestión, vio. Bueno, Fabián, te digo, vos sos de Acuario, entonces a vos te cuesta mucho también tratar de formalizar, tratar de llegar a un lugar de construir, y con una geminiana más todavía, son dos signos de aire, entonces lo que construyen son, como cantaba el poeta, castillos en el aire. Qué hermoso. Entonces, qué lindo. Es impresionante. Hermoso, qué hermoso. Qué lindo. Estaría bueno que se animen los dos a vivir la relación desde otro lugar, porque la explosión que tenés, tanto en lo sexual como en las peleas cotidianas, le falta contenido, le falta estructura. Si vos te animás, y a vos lo que te atacó fue el miedo, y el miedo es el principal enemigo del amor. No, pero lo que me atacó fue, digamos, que es una mina muy enquilombada, ese es el tema. Así como que nunca termina de cerrar todas sus cuestiones. Entonces, mándela a mudar, amigo. Mándela a mudar. Mándela a mudar, hay muchos peces en el mar, mae. Yo creo que Acuario, viene un gran año para Acuario, ¿eh? Aparte ahora llega tu cumple, llega tu energía. Es momento de salir a buscar otra cosa. Amigo, hay bocha de delfines en un montón de acuarios. Sí. Abrazo enorme. Chau, chau. Besis. Chau, chau. Chau. Déjate querer. Perdón, estamos haciéndolo de una manera muy expeditiva porque nos quedan un montón de cosas en el programa en el día de hoy. Sí. Lamentablemente tiene este ritmo hoy. No me copa que sea así. La verdad no me copa, pero bueno, es así. Bueno, a todos nos ha pasado, no es un rapidito de un ascensor, no está nada mal. Sí, bueno, pero le digo a los oyentes para que no se sientan maltratados porque salen un segundo al aire. Digo, hoy es así, hoy es así. Buenas tardes, aquí está del otro lado. Hola, sí, María. María, querida. Hola, estoy hablando de Uruguay, no me puedo creer. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Hola, Uruguay! Ay. Nosotros tampoco. ¿Puedo venir acá para Ivope? Ivope no se dice. ¿Usted es uruguaya? Siempre, Tucu, te amo, los amo. Ey, yo también te amo con locura y pasión. Ay, no, María. ¿Usted es uruguaya? ¿Qué? ¿Usted es uruguaya? Sí, soy uruguaya. ¿Puede comprar dólares entonces? Sí, quédese en línea privada, por favor. Nos vamos a casar, María. No, pero María. Ya hoy, la semana que viene, ya estoy ahí. Lo que quieras. Vamos, guarda, estimada María querida, ¿cuántos años tenés? 30, el poeta que cantaba y José Fernández. Bien, muy bien. María querida. Rosca, Tangana. María querida. Sí, soy de Aries. Sí, y problema. Quería saber si tengo compatibilidad con Virgo, porque es un chico que va y viene, que me hace sufrir. Es viajante. Que... ¿Cómo? Para, ¿Te hace sufrir? Déjalo, ya fue. Te hace sufrir, déjalo. No, pero va y viene, bisexual. Me hace sufrir. Un día me ama, otro día no me ama. Es un boludo. Es un boludo, no te lo mereces. No, perdona, no te mereces. Es un boludo. Va y viene, aparte es bisexual, decís. Malísimo. No, un día está todo bien, otro día desaparece. ¿Por qué desaparecen los Virgos? La verdad que Virgo es un signo bastante tranquilo, por lo general, bastante concreto y estructurado. No es alguien que dude. Si un virginiano duda, uy. Porque evidentemente un virginiano que no tenga las cosas claras, que es lo único, lo único no, me van a matar a los virginianos, pero es una de las pocas cosas lindas que tiene Virgo. No. Listo. Bueno. Que es esta cosa de la claridad, de concretar, de construir, de no dar vueltas. El virginiano te dice 8:15 y 8:15. Y este que tiene muchas ideas y vueltas. Y vos sos ariana. Vos estás para otra cosa. Estás para un sagitario. Estás para un géminis. Estás para un... para alguien que tenga tu misma energía. Él no tiene tu energía. Vos, María, estás más para un tucumano. Para otra una cosa. Ah, bueno, el tucumano es sagitariano, ¿no? Mirá, el tucumano es sagitario. Sagitario, ¿sabes qué? Lamentablemente, acá en Uruguay no hay esos tucumanos. Pero bueno. Ya vamos ahí. Pero hay uno. Chicos lindos de canelones. Claro que sí. ¿De canelones? No, de Colonia. Bueno. Sí, fue un chiste de muy mal gusto. Bueno, importa. María, gracias por haber llamado. No, pero me encantó hablar con ustedes. Descartalo. Descartá Virgo. Listo, lo descarto. Vale. Chao. Besis. Bien, el público internacional, ¿eh? Sí, gracias, terrible. Impresionante, la verdad, un placer estar acá. A todas las chicas de 20 a 30 que no pudieron salir, Joe Fernández, ok. Sí, chicos, la semana que viene volvemos a la normalidad, ¿eh? Volvemos a la normalidad, a la columna como la solemos hacer, pero como estamos haciendo lo de la guitarra, claro, tenemos una sección además, aparte, por eso, con toda, señores. Sí. Pero me quiero inspirar un poquito.

Sábado 24 y viernes 30 de noviembre en Niceto Club. Mimi Maura y sus únicos shows del 2012 con banda. Anticipadas en Niceto el Tiquete. Mimi Maura en Niceto Club. Rock and Pop 95.9. Fin espacio publicitario. Gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente sexy, gente que canta. Como el orto, tucumano. Bien, aquí estamos. Sí. Seguimos buscando participantes que se quieran ganar la guitarra, sí. Gente sexy, que vengan este viernes al programa a tocar aquí, a conocer a la guitarra, sí. Que elija ella, que elijamos nosotros y que elija Bobby Flores también, que va a estar con nosotros. Bueno, tampoco es tan importante. Vamos a hacerlo rápido porque nos queda la columna de tecnología, bueno, nos quedan un montón de cosas. Todo no se puede, nah. Pero bueno, lo hacemos como nos sale. A ver quién está del otro lado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, che, ¿cómo te llamas? Saludos a todos. Besis. Un saludo para vos. ¿Cómo te llamas, amigo? Pablo. Pablo. Pablo. Pablo, ¿quién es tu guitarrista favorito? Bueno, ya murió Gamexane. Gamexane, un capo Gamexane, ¿eh? Sí, el año pasado, hace un año más o menos, sí. ¿No? Uh-huh. Sí, grosso. ¿Te gusta el punk rock? Sí, sí, Dotto Muerto, Fan People. Bien, claro. Amigo. Como no tenemos mucho tiempo, te voy a poner a tocar directamente, ¿te parece bien? Bien. Bueno, ¿qué vas a tocar? Un tema de Boom Boom Kid. Sí, amigo, ¿cuál vas a tocar? Un acústico, Strong se llama. Bien. A partir de ahora, Pablo, 20 segundos de Boom Boom Kid en Gente Sexy. Voy a arrancar bien, Pablo. Es hermoso. Capo, Pablo. Pablo, ¿te quedás en línea un toque? Bueno, bien. Abrazo. Beso. Lo hacemos rápido porque no tenemos mucho tiempo. Ay, acopla. A ver, del otro lado, ¿quién estaría en este momento? Oye, acopla. Hola. Hola. Oh, hola. Hola, ¿cómo te llamas? Agustina. Agustina, ¿todo bien? Todo bien. ¿Cuántos años tenés? 13. Bueno. Pequeña. Caramba. Oh, 13 años. ¿Cuánto hace tocar la guitarra, Agustina? Van a ser 2 ya. Bien. Campa, total. ¿Quién es tu guitarrista favorito? Baja un cachito la radio, porfa. Entre Dave Murray y Slash. Bien. La tiene un toque clara. Sí, para sí. Algo sabe. Igual por el acople juraría que era sí. Thurston Moore. Claro, claro. Favorito. Agustina, vamos rápido a tocar porque no queda mucho tiempo. ¿Qué vas a tocar? Algo de AC/DC. Bien. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a escuchar a Agustina tocando AC/DC. Bueno. 20 segundos a partir de ahora. Está bien, Agustina, espectacular. 13 años tiene Agustina y tocó Thunderstruck. Agustina, ¿te quedás en línea? Sí. Vamos todavía, vamos con la última persona que participa el día de hoy. En nuestra época, uno de 13 estaba yendo a contar chistes a finalísima. Exactamente. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas, che? Nicolás. ¿Cuántos años tenés? 33, un par más que la muchacha. 33, sí. El Colorado Mustaine en la quinta. Bien. ¿Quién es tu guitarrista favorito, Nicolás? Y te diría o Mustaine o Spinetta. Mira o cómo la entre esas dos. Qué abanico amplio, sí. Estimado amigo, no tenemos mucho tiempo, por eso te tengo que pedir que toques. ¿Qué vas a tocar? Voy con Blackbird. Dale, bien, Blackbird bien, de los Beatles. Es un clásico, es un estadio. A la hora de probar guitarras viene un estadio después de Escalera al Cielo. Casi que después debería estar prohibido. Blackbird, tal cual. Sí. A ver, vamos con Blackbird. Ahí voy. Mm-hmm. hermoso. Nicolás, quédate en línea, dale. Perfecto. Besi. Bien. A ver, así, a pelo, debate, sí. Ya. Ay. Así, sí. Yo voto a Agustina porque a los 3 años quería sacar Samba de mi Esperanza y no podía, loco. Bien. Aguante. ¿Vos, Fiorella, quién votás? Ay, Nicolás estuvo muy bien, pero Agustina porque es pequeña y tiene aguante. Para, ¿estamos apostando demasiado a lo emocional? No. Okay. Identificación. Ok. Para nada, yo mira, si hay algo que no tengo es emoción. Sí. Pablo, el de Boom Boom Kid. Vale, Yubasta, ¿quién votás? Agustina también. Hay 3 votos para Agustina. Ya sí. Está. Ganó Agustina, básicamente. Ganó Agustina, señores. Me veo liberado de la responsabilidad. Agustina. Agustina, ¿venís el viernes al programa a tocar? Sí. Claro que sí. Felicitaciones, Agustina. Quedate en línea y arreglás con la producción. Vení con tu mamá, obviamente. Tu papá, alguien. Bueno, mano grande, algo. Gracias. Dale, perfecto, Agustina. Loco, la verdad que no es fácil tampoco de Thunderstruck y ella lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Bueno, apertura de tecnología porque viene la columna de tecnología a partir de este momento de Gente Sexy. Un hombre con tecnología podrá ser atractivo, pero si es inteligente, siempre va a ser sexy. Ford presenta El Mundo que se Viene. By Pablo Fernández. Ford Argentina y sus productos con tecnología inteligente. Gracias a los amigos de Ford que auspician esta columna de Pablito que está haciéndolo con nosotros. Las nuevas plataformas globales de Ford continúan siendo reconocidas en el ámbito local y también internacional. Mirá. La nueva Ranger, la que tenés vos, Calori, sí, claro, producida en Argentina, fue elegida como el vehículo mejor vehículo comercial y además fue nombrada Pickup del Año en la prensa brasileña de la editorial Globo y en Inglaterra. Así que gracias, amigos de Ford, que tienen esos vehículos tan increíbles. ¿A quién hubieras votado vos, Pablo Martín Fernández? A la segunda, la niña. Claro que sí. Fue un golpe al corazón. Pablo Martín Fernández, que ayer estaba contento porque tocó Banda de la Muerte en la trasnoche. Banda de la Muerte es de tu sello, ¿no? Es mi sello, sí. Él tiene un sello discográfico, de metal. Es un sello de metal. Que le das a los sobres con el sello y lo rompes. No sella mucho. No me alcanza para comprarme el sello de metal. Exactamente. Columna de Pablo Martín Fernández. La revista Time elige los mejores videojuegos de la historia, básicamente. Así de a discutirlo, amigo. A discutirla. En realidad hicieron una larga selección hecha por los periodistas, pero lo más divertido es lo que votó la gente, que votó primero, y estamos un poco más en sincro que la vez pasada, ¿se acuerdan? Sí. Votó primero el Pac-Man. Bien. Pero están pateando fuerte al medio. Claro. Pero por afano, ¿eh? En realidad está bastante peleado con el Super Mario Bros., que es el segundo. ¡Vamos! Para mí es mejor juego el Super Mario Bros., loco. No son comparables, pero me parece que... Pac-Man tiene un impacto más cultural. No, Calo. El Pac-Man original, ¿no? El Pac-Man del común. Sí, el de macho. Pac-Man, ¿no? Estoy parado. Voy a salir el personaje y lo voy a defender a Calo con el Miss Pac-Man, porque el Miss Pac-Man iba más rápido. Ah, claro. Más rápido que el Pac-Man. A mí siempre me copó la velocidad. Obvio. ¿Qué otros juegos hay en la... De la lista. Le sigue el Pong, que si se acuerdan es el Pong, 2 palitos y un cuadrado. Sí. Uh-huh. Sí. Amigo del Arkanoid también. Claro. Está más para atrás. Pero pará, parecen, viste, todo tiempo pasó fue mejor, todo lo que bueno, votan. Sí. Así no, muchachos, perdón, me quité. La gente no se va a comer este garrón. Sí, de hecho, nuevo, te diría que tarda en aparecer. Después viene el Space Invaders, que todo lo conocemos. Sí, una vecina. Aburrido. Valeria Subasta de repente levantó el brazo diciendo el mejor juego de la historia. Aguante. No es para tanto. No. Este se los debo. Yo no lo jugué. The Oregon Trail. Te la debo yo también. No, el de Oregon Trail. No llegaron los arcades acá a la costa. No, raro. Ese es el raro. No. Y nuestro querido Tetris, que ya aguante. Sí. Tetris es buen juego. Había fans acá. Y después viene el Donkey Kong, que también es un amiguito de, me gusta, de Mario. Perdón, una cosa, el Tetris para mí es mejor que el Pac-Man, porque el Tetris lo volvés a jugar después de 20 años y te sigue pareciendo entretenido. Sí. El Pac-Man no estoy tan seguro de si está entretenido hoy. Me copa, no. A mí me copa el Pac-Man, ¿eh? Tenías que darle igual, tenías que ser como un poco delicado con la manija, porque siempre dijiste que le dabas grosso. Sí, es verdad. Bueno, uno se forma en la adolescencia, en eso sí. ¿No? Sí, muchas cosas más. Sí. Después viene el Asteroids, que lo jugaron, yo me acuerdo. Sí. Es como un Space Invader. Claro, es parecido. Prefiero el Star Force, era un gran juego el Star Force. Perdón. Star Force. No lo tengo. Y viene Zelda, que si se acuerdan, dale, era con el eso. Primero del ranking que dijimos hace un mes más o menos. Sí. Que era votado por críticos y esto. Pero acá no la pegó tanto Zelda, ¿eh? No, en Argentina no. Yo ni lo tengo. Sí, es de Nintendo, creo. Sí, ¿no? Como una princesita, estoy diciendo cualquier cosa. Los fans que la otra vez aparecieron por Twitter y dijeron, es el mejor juego de la historia. Bueno, pero apagás Twitter y no pasa nada. Sí, lo ignoro. Breakout, te lo debo también. No, no, Breakout. Pero no puede ser cuál es, pero no. Breakout es el arcanoide. Claro, es como de ladrillos, ¿o no? Sí, pero no, sé, no es el arcanoide, es un híbrido. Para mí es medio arcanoide, medio. Y después ya viene el que vale la pena, que es el Mortal Kombat. Viene el Doom. ¿Mortal Kombat antes que Street Fighter 2? Raro. No estoy de acuerdo, perdóname, discrepo, ¿eh? Es pero más, bien. ¿Cuál viene antes de Street Fighter 2? Entre el Mortal, viene Mortal Kombat. No, sí. Doom, sí. También. Sí. Por ejemplo, Power. ¿Cuál viene? Después gran viene uno de sí. Y después viene el Street Fighter 2. ¿Cuál viene ahí? NBA Jam. No, el mejor es muy inocente el que viene. Qué Wonder. Hay una ranita que va saltando. No, el Frogger, señores, le gana loco. Al Street Fighter 2. Un poco no. De dignidad. Perdón, ¿está el Doble Dragon ahí? ¿Doble Dragon? No parece ni en el primer slide. Váyanse no. A cagar. El Cabal. Comando. Domingo Cabal. No. ¿No? Super Mario. Domingo Cabal. Sim City, que para muchos es un gran juego. Perdón, yo le pedí a Pablo que hablara de esto y la verdad que si no está Doble Dragon 2 hay que hay hacer que una autocrítica profunda y fuerte. Lo más cercano a Comando en esta mesa es el Tucu. Sí. Siempre estoy Comando. Sí. Sonic viene después. Ese sí nos acordamos. Un clásico. El Ericito, muy bien. Y Grand Theft Auto, o GTA 3, que ya habíamos hablado la vez pasada, que está muy bueno, pero no aparece ninguno de los otros que nombramos en la mesa la otra vez. Dios mío. Esto Dios es de mío. Estados Unidos, va, son lectores de Time de todo el mundo, pero es un foco bastante fuerte en Estados Unidos. Pitfall, ¿se acuerdan? Sí, no. Sí, un chaboncito con un gorrito, una camisita roja que va saltando pantanitos. Todo diminutivo, si no tenía ese. Chaboncito, pantanitos y todo eso. Gorrita. Y dirame uno más y cerramos. Uno más, que está bueno, el Final Fantasy 7. ¿7? No, ya ni sé lo que es eso. Yo no lo jugué, lo pero hay, policía, hay mucho fan loco del Final Fantasy, ¿eh? Sí. Señores, es medio difícil esto. La columna de Pablo Martín Fernández, hoy tuvimos un programa absolutamente express. Todo fue demasiado cortito, lamentablemente. En video van a tener otras cuestiones de tecnología, porque en nuestro blog siempre subimos todo en gentesexy.fm, rockandpop.com. Mil disculpas, Pablo Martín Fernández. Por mil favor. Disculpas a los oyentes también. Esto tiene un cierre, ¿no? Vamos con el cierre y nos despedimos con una canción. Más tecnológicos, más evolucionados, igualmente sexys. Presentó Tecnología by Pablo Fernández. Ford Argentina. Tecnología inteligente para una experiencia de manejo segura y confortable. Conoce toda la tecnología de los productos Ford en www.ford.com.ar. La persona que ganó es Mirnoff Es Ángeles Siriani. Documento bien. Termina en 496. Otra cosa, esta noche, Palp en HD, lo transmite Rock and Pop, FM, rockandpop.com, gracias a la tecnología de Terra. Quédate a escuchar Rock and Close con Mariano Clos. Gracias, Vale Yubasta, por tu operación maravillosa, como siempre, Los Ángeles. De la producción de Gente Sexy, Fini Marco Gavila Real, de excelente Gerina, Joan Ripoll. Un equipo maravilloso conformado por Calor y el Tucu Fiorella. No sé quiénes son. Hacer columnas hoy de Pablo Martín Fernández y de Joe Fernández. 1-2, ultraviolento. Chau, hasta mañana. Divertir. Uno, dos, ultraviolento. Hoy todos atacan.